Así comenzábamos una hora más en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, una canción de la agrupación Chicago, Your Hard Habit to Break, Eres un hábito difícil de dejar. Son las 0 horas 6 minutos y bueno, así con esa canción de Chicago, también comenzamos un nuevo día porque ya estamos a jueves 15 de agosto año 2024. Y vamos a reseñar a esta hora qué fue lo que sucedió en una fecha como esta, un día 15 de agosto, año 1534, en lo que hoy es Ecuador. Sebastián de Belalcázar y Diego Almagro fundan la ciudad de Santiago de Quito, hoy Santiago Guayaquil. En el año 1537, el 15 de agosto, en el Virreinato del Perú, Juan de Salazar funda Asunción de Paraguay. En 1769 nace Napoleón Bonaparte, militar y gobernante francés, quien falleció en 1821. El 15 de agosto de 1815, en el Monte Sacro en Roma, el futuro libertador venezolano Simón Bolívar, ante Simón Rodríguez, su antiguo amigo y tutor, jura la libertad de su patria y de toda América. Eso fue en 1805. El 15 de agosto de 1915, en Nueva York, un artículo del diario The New York World el artículo del New York World dice que el gobierno alemán le compró 2 millones de dólares al empresario estadounidense Thomas Alva Edison para que la fábrica alemana Bayer fabricara aspirinas. De otro modo, ese fenol se hubiera hundido. Bueno, ahora sí. El 15 de agosto de 1915, vamos a repetir esta nota, en Nueva York, un artículo del diario New York World revela que el gobierno alemán le compró 2 millones de dólares de fenol al empresario estadounidense Thomas Alva Edison para que la fábrica alemana Bayer fabricara aspirinas. De otro modo, ese fenol se hubiera vendido a Gran Bretaña para fabricar explosivos para la guerra mundial. El día 15 de agosto de 1917, en Virginia, Estados Unidos, se consigue la primera comunicación inalámbrica y radiofónica entre un avión y la estación de seguimiento, así como entre dos aviones. El 15 de agosto 1932, en Nueva York empieza a funcionar la emisora de televisión CBS, que difunde la primera serie del mundo, Revista Mundial, así se llamó la primera serie del mundo. 15 de agosto 1945 se independizan las dos Coreas. El 15 de agosto de 1962 en Estados Unidos sale a la venta la revista Amazing Fantasy número 15, que muestra la primera aparición del héroe adolescente Spider-Man, creado por Stan Lee y Steve Ditko. El 15 de agosto de 1972 nace Ben Affleck, actor y cineasta estadounidense. En 1981, el equipo Boca Juniors empata con Racing Club por 1-1 y se corona campeón del campeonato metropolitano en Argentina con la figura máxima de Diego Maradona, 1981. El 15 de agosto de 1990 nace Jennifer Lawrence, actriz estadounidense. Y finalmente, el 15 de agosto de 2011 fallece Bernardo Tobón de la Roche, productor colombiano de radio, creador de la cadena Todelar en 1919. Hechos que sucedieron en una fecha como esta, un 15 de agosto, se los comentamos en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una Power Ballad.

lost is how I'm feeling. Lying in your arms, when the world outside's too much to take, that all ends when I'm with you. Even though there may be times it seems I'm far away, but never wonder where I am, 'cause I am always by your side, 'cause I am your lady and you are my man. Whenever you reach for me, I'll do all that I can. We're heading for something, somewhere I've never been. Sometimes I am frightened, but I'm ready to learn about the power. The Power of Love, la primera versión de esta canción que tuvo varios intérpretes. Esta es de Jennifer Rush, es de los 80 y la escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Bueno, les comentamos que en una fecha como esta, 15 de agosto, año 1951, nace en Manhattan, Nueva York, y crece en Miami el cantante Bobby Caldwell, conocido por su canción de 1978, What You Won't Do For Love, Lo Que No Harás Por Amor, que alcanzó el número 9 en el listado Hot 100 de Billboard. Eso fue por allá en el año 78. Bobby Caldwell, como cantante, no llegó al número uno, pero sí como compositor al escribir la canción The Next Time I Fall, interpretada por Peter Cetera y Amy Grant, que fue número uno en 1986. Bobby Caldwell murió en su casa de New Jersey el 14 de marzo

En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Estrellas de Medianoche. Una power ballad. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Vamos a registrar las 5 canciones más importantes en una fecha como hoy, de acuerdo al registro de Billboard Magazine, el top 5 del día 15 de agosto del año 1981. Aquí están las 5 canciones más importantes en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. La canción número 5 permanecía estable, Elvira, un tema de la agrupación The Old Cried Boys. Fire, Elvira. Eyes that look like heaven. El anterior número 1 descendía al puesto número 4, Jessie's Girl, canción de Rick Springfield, en el listado Billboard del 15 de agosto del 81. That doesn't seem to be a reason to change. I don't need you, I don't need friendship. La canción número 3 subía un puesto con Kenny Rogers, I don't need you. No te necesito, no necesito amigos. I don't need you, and you surely don't need me. Believe it or not, I'm walking on air. I never. La canción número 2 subía un puesto, Theme from Greatest American Hero. Believe It or Not, canción de Joy Scarbury. Who could it be? Believe it or not, it's just me. Y la canción número 1, el nuevo número 1 a partir del 15 de agosto de 1981 en Billboard Magazine, para Endless Love, de canción de Diana Ross con Lionel Richie, llega al primer lugar de Billboard y allí permanecería 9 semanas. La canción le da título a la película protagonizada por Brooke Shields. Al año siguiente, en 1982, Lionel Richie se separa de la agrupación Commodores y sigue su carrera como solista y llega al número 1 con su primer sencillo Truly. Luego acumularía 5 números 1 en la misma década de los 80, pero la racha de grandes éxitos para Diana Ross llega a su final, ya que nunca volvería al número 1, donde estuvo en 6 oportunidades. Vamos con esa canción entonces, que a partir del 15 de agosto de 1981 alcanza el primer lugar en el listado Hot 100 de Billboard, donde permanecería 9 semanas. Endless Love, canción de Diana Ross y Lionel Richie, que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. My love, there's only you in my life, the only thing that's right. You're every breath that I take, you're every step I make, and I want to share all my love with you. No one else.

wish I could so bad, baby. Quit playing games with my una canción de los 90 con los Backstreet Boys, Quit Playing Games With My Heart. Deja de jugar con mi corazón. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Vamos con las 5 canciones más importantes en el listado Hot 100 de Billboard Magazine del 15 de agosto del año 1992. La canción número 5 permanecía estable, November Rain, Guns N' Roses. La canción número 4 descendía 2 puestos, Baby Got Back, de Sir Mix-a-Lot. Sir Mix-a-Lot. La canción número 3, el anterior número 1 para Madonna, This Used to Be My Playground, lugar número 3 en el listado Hot 100 Billboard del 15 de agosto de 1992. Lugar número 2, subía un puesto, Baby, Baby, Baby, TLC. Y la canción número 1, a partir del 15 de agosto de 1992, End of the Road, tema de Boomerang. The Boys Two Men llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 13 semanas. Es el primer número 1 de Boys Two Men, la canción que hizo parte de la banda sonora de la película Boomerang, protagonizada por Eddie Murphy, quebró el récord de 11 semanas que ostentaba Elvis Presley desde hacía 36 años como la canción con más tiempo en el número 1. End of the Road se convierte en la canción del año 1992, de acuerdo al resumen de Billboard. Es la canción que escuchamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. We belong together, and you know that I'm right. Why do you play with my heart? Why do you play with my mind? You said we'd be forever, said it never died.